Cuentan que había una vez un señor que padecía lo peor que le puede pasar a un ser humano. Su único hijo había muerto. Desde la muerte y durante mucho tiempo, no podía dormir. Se despertaba por las noches y lloraba y lloraba. En algunas ocasiones, hasta que amanecía. Un día, entre sus sueños, se le aparece un ángel y le dice: basta. ¿No crees que ya es tiempo que dejes de llorar? No puedo. No puedo. Sufro tanto. Basta ya, le dijo el ángel con una voz firme, pero con una infinita ternura. Sé que extrañas mucho a tu hijo. Dime, ¿te gustaría verlo? Que si me gustaría verlo, desde luego, desde luego, suplicaba aquel hombre. El ángel entonces tomó a aquel hombre de la mano y se lo llevó al cielo. Ahora lo vas a mirar, dijo el ser celestial. Quédate aquí un momento y observa. En ese instante, comenzaron a pasar muchos niños vestidos como angelitos, con sus alas blancas y con una vela encendida. Aquellos niños entonaban cánticos celestiales. Y el hombre preguntó al ángel: ¿quiénes son? Y el ángel le respondió: son los niños que han muerto en todo este tiempo. Todos los días hacen con nosotros un paseo. ¿Mi hijo está entre ellos?, preguntó el hombre con mucha ansiedad. Sí, afirmó el ángel. Ahora lo vas a ver. Y los niños siguieron pasando. Mira, mira, ahí viene tu hijo. Y el hombre miró a su pequeño, radiante, tal y como lo recordaba en la tierra. Pero hay algo que lo conmueve y siente una enorme pena y una terrible congoja. En ese momento, el niño mira a su papá y tuvieron un encuentro maravilloso. Hijo, hijo, hijo mío. El padre, al darse cuenta que su hijo no lleva la vela encendida como los demás, pregunta: hijo mío, mi pequeño, ¿por qué tu vela no tiene luz? ¿No enciendes tu vela como los demás? Sí, claro que sí, papá, responde el niño con cierta tristeza. ¿Sabes? Cada mañana enciendo mi vela como los otros niños. Pero cada noche, tus lágrimas apagan la mía. El hombre abrazó a su hijo con infinita ternura. Se despidieron y el hombre fue regresado por el ángel a la tierra. Había comprendido que si bien es cierto que las lágrimas son el consuelo del alma, cuando éstas se derraman sin cesar, se convierten en gotas de dolor y sufrimiento. Aprendamos a sobrellevar la pena más dura, más amarga y más dramática. Recordemos que el Creador es el refugio y el consuelo a nuestras penas, pero Él nos necesita con un espíritu firme y animoso, para que le ayudemos a consolar a aquellos que sufren una pena igual. Si has perdido a tu ser querido, puedes llorar con las lágrimas que brotan del corazón.